quiero agradecer públicamente a la gente que me ha llamado y que me quiere muchísimo, que esto le podía haber pasado a cualquier persona. Y quiero agradecer a la Guardia Civil, a la policía, que están encima de todo esto y tienen mucho trabajo y hacen lo que pueden. La ley a veces está hecha al revés, yo no entiendo, de verdad, cómo pueden, a gente que está robando roles, los trinca, a los dos días salen, hay gente que roba un móvil, le meten 3 meses, yo las leyes, podíamos hablar un mes a ver cómo están, porque yo estoy flipando en colores, porque estoy muy quemado. Decirte de que esto fue que el martes yo salía de Malibú como cada día, se ve que me siguieron, pensarían que el reloj que yo llevaba, que era un hublo de imitación, que me lo compró la Meloncilla cuando fuimos a ver a Camacho a China. Y le costó, allí valía 700 ribimbi, que en España son 60 euros, 58, y me siguieron y te lo digo flipando en colores. Llego a mi casa, parco en la puerta, me siguen con una moto, me tiran de la mano, digo, ¿qué hace? Y al decir qué hace, me pegan un puñetazo en la cara, 10 segundos. Quiero agradecer al Bar Norte y a toda su clientela y sobre todo a David Dengra, que estaban allí al lado de mi casa, que tiene el taller. Han robado el lápiz, recurrieron rápido, se escaparon por 10 segundos los dos chicos, pero es que yo no entiendo nada. Porque vamos, que me confunden a mí con un millonario, esto es muy fuerte, que mi casa está llena de cuadros, que entren a mi casa, se lleven fotos, porque vamos, todo el mundo que me conoce, si estoy más tieso que Tarzán, lo que pasa es que llevo un reloj de imitación y dijeron, pues este reloj debe ser bueno. Lo que pasa es que también Rafa, Maribel y oyente, le doy la gracia a Dios de que me hicieran este corte en el labio y yo me asustara, porque si no, a lo mejor estaría yo ahora con mi amigo Manolo Vega allí arriba merendando y podía pasar algo gordo. Por lo tanto, yo soy una persona que mi vida es muy tranquila, no me meto con nadie, gasto broma con todo el mundo y yo no sé por qué pasan estas cosas. Yo voy a mi casa, a mi hogar, dejo mi coche, me quitan el reloj, me agreden y aquí no pasa nada. Si tú agredes, fíjate tú con el carácter que todos me conocéis, que soy un Doberman. Si me da tiempo a reaccionar, se podía haber liado algo gorda y a lo mejor luego la culpa es del Labi. No sé cómo explicarlo. ¿Tú tienes algún detalle de quiénes te agredieron? Sí, son dos chicos entre 25 y 35 años, pero ni puedo ver la imagen y me ha llamado la policía, la Guardia Civil, por eso les quiero dar las gracias y a todo el apoyo de Ibiza, que no me ha pasado nada. ¿Qué tipo de moto era? Una moto pequeña, una 125, blanca. Entonces yo no vi nada, nada más que dije, ¿qué hace? Y vi un puñetazo que venía hacia mi cara, figúrate si me pega en la nariz, me rompe el tabique nasal. Lo que pasa que es que vuelvo a repetirlo desde aquí, a la gente que tenga relojes, bueno, pues que se lo deje en su casa porque ya no puede uno ni pasear. No, ya relojes, cadenas, no, lo que sea. Es que, es el mismo susto ya, es que uno va intranquilo. Yo que escucho todas las mañanas, escuchaba al oyente el otro día con sus quejas, y un día me vendré con vosotros sin el rinconcito a hablar un poquito de todo, porque yo estoy en la calle, estoy en las noches, estoy en el día, y yo te lo digo de verdad, yo voy a la discoteca, voy a todos los sitios y quiero agradecer a Privilé, a Pachá, a Ushuaia, a Amnesia, a Kipe, Malibú, a todos los sitios, porque hay una seguridad y la gente roba ya por las calles porque dentro hay una seguridad que no puede hacer nada, pero es que tú vas con tus hijas, llevas una cadena de oro que te ha regalado tu padre y te van a pegar un tiro y te van a hacer medio cuello roto. Entonces, desde aquí he dicho, digo y repetiré que la Guardia Civil, la Policía Nacional y local están haciendo lo imposible para que todo esto no venga a Ibiza porque es porquería sucia. Pero vuelvo a repetir, Rafa, Maribel, que me queréis y os quiero. Vosotros me conocéis, yo no sé contar. Si yo no me veo la sangre en mi cara, figúrate la que se podía haber liado por un reloj de 58 o 60 euros. Claro. Entonces quiero que todo el mundo esté tranquilo, que yo estoy muy bien porque todo el mundo me llama, que me han pegado una paliza, si a mí no me han hecho nada, me han quitado un reloj de la mano, me giré y ellos para protegerte e irse me pegaron un puñetazo en la cara, que le hubiese dado igual que me hubieran roto la nariz, un ojo, una ceja o un pómulo, sí, es igual. Sí, no, a ese tipo de gente le da absolutamente igual. Escuchando el programa del otro día de la gente que se quejaba, y esta emisora como es mía y le tengo tanto cariño y escucho cuando puedo, deciros pues que de verdad es que hay muchas quejas y de verdad hay muchas cosas que Ibiza es muy bonita, bueno. La gente se está volcando para venir a Ibiza y luego hay cosas, una isla tan pequeña, ¿cómo no se puede controlar eso? Deben ser una banda, tienen mucha, mucha especialidad en quitar los relojes, porque fíjate es que son 10 segundos en quitarme el reloj y agredirme. Es que son 10 segundos. Bueno, pues nos alegramos mucho de que estés bien, que no haya sido nada, que solo ha sido material la cosa, el susto y sin valor ninguno. Da igual lo que te hayan quitado, el hecho es de la intención que tienen ellos, ¿no? No, si lo malo es... ¿Estás bien? Yo ya me ve. Sí, el problema es que podía tener una nariz rota sin pensármelo, sin hacer nada, que yo voy paseando que me quitan un reloj que es mío, valga 20 euros, valga 10.000, es mío. En este caso, la meloncilla le gustó en China, en Pekín, me lo regaló por 58 euros y tú lo has visto, que lo he venido al estudio, que tú has dicho, qué bonito es. Qué bonito es. Digo, pues es de imitación. Pues mira por dónde me pasó esto, pero yo desde aquí quiero transmitir a todos los ciudadanos. Son. Sí, sí, sí. No, no, ahora, está claro que te han visto en algún sitio. Claro, hombre, a mí no. Veces, es que te han hecho un seguimiento, es que y se han equivocado. Yo estoy en contacto con la policía, voy a decir, porque me hablo con ellos, me conoce la gente, y es lo que te digo, que ellos hacen lo imposible porque todo sea paz en Ibiza, y de aquí le mando a todas las fuerzas, Guardia Civil, Policía Local, Nacional y a toda la gente un abrazo muy fuerte y que se termine esto. Gracias por haber venido, Lavi. Muchas gracias, Lavi. Suerte. Muchas gracias suerte a todo el mundo que me quiere, la gente, que ahora me doy cuenta de lo que me quiere y esto es lo que valoro. Muchas gracias a todos y ya me veis. A Malibú me voy y no pasa nada. Un besito a todos y que no pase nada más. Gracias. Venga, y hasta el martes. Hasta el martes. Adiós. Gracias. ¡Uy! ¡Sorpresa! ¡Surprise! Morán. Casi seguro. Un besito. Gracias. Un beso. Hasta luego, Lavi.